porque las consecuencias de la defensa de las violaciones de los derechos humanos en América Latina se convierte en refugiados en Europa. La gente le toca emigrar, no hay de otra, ¿no? Entonces vemos que una cosa está estrechamente relacionada con la otra. La irresponsabilidad, la ideología extrema en América Latina, la permanente defensa de los violadores de derechos humanos por parte de los presidentes de Brasil, de Colombia, entre otros, sí, a su vez genera un flujo de inmigrantes que se ven en la obligación de pedir asilo político o refugio acá en Europa. No solamente esto está ocurriendo en España, las solicitudes de asilo político, sino también en otros estados de Europa. Encontramos a primera hora de la mañana el pedido, como no, de CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, que se encarga precisamente de recibir esas solicitudes. El próximo 1 de julio, España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea y es una oportunidad histórica, según CEAR, para que el país lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas. Y para ello debe defender una posición garantista en las negociaciones del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, basado en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. Pero a todo esto también habría que sumar una exigencia a los presidentes de América Latina que están facilitando este flujo de personas que se convierten en refugiados porque no les queda de otra. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero, una mirada a la actualidad y desde luego nuestra solidaridad con todas las personas refugiadas. En un 42% se incrementaron los crímenes en contra de los defensores de derechos humanos, de acuerdo con las cifras de Somos Defensores. Es preocupante el panorama en el caso de Colombia, pero también vamos encontrando algo similar en Honduras, en Nicaragua. Un abrazo para todos los defensores de derechos humanos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos compartiendo con la abogada Luz Piedrahíta. Nos va a ilustrar a propósito del tema de los refugiados. ¿Qué está pasando con las solicitudes de asilo? Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran a Bianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando.

Información y reservas de mesas al 675-793-193, 603-775-114. No te lo puedes perder. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Preparando para el próximo mes de septiembre, cuando aterrice en Valencia el Binomio de Oro con un repertorio romántico, celebrando amor y amistad. Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar. Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir. Con mi forma de ser causé Estamos escuchando al Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo 16 de septiembre en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones, el nene de la salsa o el nene de eventos. Sí, es el mismo. N Producciones. Si lo anuncia Edward Producciones, es porque efectivamente ese espectáculo se cumple. El Binomio de Oro, el mes del amor y amistad, con todo el vallenato romántico. Latinos FM, ahí estaremos presentes. Cuando todo se acaba. Si hay un grupo musical que tiene el repertorio y es ampliamente reconocido en América Latina, ese es el Binomio de Oro. Pues lo tendremos el 16 de septiembre aquí en Valencia. Ya están las entradas a la venta. El Binomio en concierto y en la capital del Turia. Hoy estoy confundido, ya ves, pero aquí está mi amor. Si crees que de verdad me quieres, ven y ayúdame tú. No dejes que este sentimiento que hoy nos une a los dos se muera y se acabe la magia de este amor cielo azul. Que ya hay que estar cansado. Solo hay un Estamos en el Café Mañanero. Y aquí está la música que nos transporta inmediatamente a Colombia. Y es que preste mucha atención porque tenemos muy buenas noticias para las personas que quieran adquirir vivienda propia en Colombia. Está en España, Gesti Global. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lote, vender tu casa en Colombia también, busca financiación para tu propiedad, tenemos la solución. Gesti Global. Llama al 642-1538-59, 642-1538-59, y te van a ofrecer toda la información sin compromiso. También puedes abrir cuentas en Bancolombia gratis además. Sí, 642-153-859, Gesti Global, inmobiliaria colombiana. Pues continuamos compartiendo aquí en el Café Mañanero información, entretenimiento, y hay mucho todavía porque recuerden que vamos hasta las 9, no, hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Ya sea una almohada, un cuenco... ¡Ey! Es el momento de recordar a tu ex. Una canción popular. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, hombre, el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las respuestas del presidente Pedro Sánchez a varias de las preguntas del periodista Carlos Alsina en el día de ayer, y que han sido revuelo a nivel periodístico y político en España. Y es que precisamente el presidente Pedro Sánchez asumió en persona la responsabilidad de la ley del sí es sí, asumiendo también la responsabilidad de que el Partido Socialista pusiera la reforma a esta ley para sacarla adelante en el Congreso con el apoyo del PP. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta aceptación por parte del presidente Pedro Sánchez de asumir la responsabilidad de esta truculenta ley, ¿podríamos decir que le generará votos a favor o en contra en las próximas elecciones del 23 de julio? Y también nos preguntamos, con la posterior postura con respecto a sus amigos entre 40 y más de 50 años, muy cercanos a él, en los cuales se protestaba y se criticaba las actitudes de Irene Montero, ¿podríamos decir que también le ayuda a conseguir más votos en las próximas elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, siempre con el tema político del día también. No, más adelante estará con toda la información deportiva. Ahora viene un segmento muy importante en nuestro programa. Hoy se celebra el Día de las Personas Refugiadas. Más de 100 millones de personas en el mundo se encuentran en esa situación. Hablamos de personas que por algún motivo se ven obligadas a salir de su país. Y no es un motivo cualquiera. Casi siempre es cuestión de vida o muerte. Y se ven en la obligación de pedir refugio en otro país. Desafortunadamente, en el caso de España, la mayoría de las solicitudes son denegadas, especialmente si las presentan personas procedentes de países distintos a Ucrania, porque con Ucrania sí que ha habido una solidaridad en ese sentido. ¿Cómo está el panorama de las solicitudes de asilo político en España? cómo se lleva el tema de los refugiados. Saludamos a la abogada Luz Piedrahíta. Luz, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por esta invitación. Buenos días a todos los oyentes también. Hoy día de las personas refugiadas. Hablamos de personas que se ven en la obligación de solicitar asilo político, acudir a la figura del asilo político para proteger sus vidas. Hablamos de personas inmigrantes. ¿Cuál es el panorama, abogada, de acuerdo a su experiencia? Pues bueno, Jorge, justamente ayer se presentaba el informe por SEA de serían las cifras actualizadas donde nos indicaban que en el último año han habido más de 118,000 solicitudes. Esto quiere decir que se ha aumentado que estamos a unas cifras anteriores a la pandemia. Y esto se ha debido a que se han abierto las fronteras ya aéreas y que lastimosamente se ha solicitado un gran número y llevado a cabo un gran número de estas solicitudes. ¿Cuál es el panorama actual? Que sí que es cierto que hay muchísimas solicitudes, pero que a pesar de que se han resuelto más de 86,000, aún siguen bastante sin resolverse. ¿Cuál es el motivo? Pues hay muchísimas solicitudes en curso, poco personal. Y claro, cada día viene muchísima gente más a solicitar esta protección internacional. Si bien es cierto, Jorge, lo que has dicho de Ucrania, Ucrania es un caso aparte. La gente piensa, no, es que no tengo cita de asilo por culpa de los ucranianos. No, los ucranianos le hicieron no es una protección internacional de asilo. Ellos son una protección especial que se les ha dado por el momento por la situación del país. Pero en nada ha interferido a las solicitudes de asilo político de otros países, porque con ellos se ha manejado un sistema de cita distinto en lugares distintos, ¿vale? Eso quiero que primero lo tengamos claro. Si bien es cierto, Jorge, que por términos generales, aquí en España, las solicitudes de la nacionalidad que más se han solicitado sigue siendo Venezuela, seguido de, por ejemplo, de Colombia, que está unas cifras alarmantes porque se están aumentando cada vez más las solicitudes de las personas refugiadas que en este caso vienen de Colombia. También hay otras nacionalidades como puede ser Perú, que es algo que bastante se han solicitado bastantes también. Estamos hablando sobre unas 8,000 solicitudes el año pasado. Marruecos también, y Honduras es un caso también importante, que últimamente era una nacionalidad que poco o nada se veía en España, pues últimamente también se ha aumentado estas cifras. ¿Por qué cada día más personas están solicitando asilo político en España cuando vemos que este país es uno de los que menos concede asilo político, o mejor dicho, da una respuesta positiva a esas solicitudes? Pues bien, Jorge, sobre todo vienen de países latinoamericanos por el hecho de que, por ejemplo, estos países que lo piden no tienen acceso, no tienen el impedimento de un visado, como puede ser los países que hemos nombrado anteriormente, Venezuela, Colombia, Perú, Honduras. Entonces, claro, primero que todo hay que tener en cuenta eso, que también hay mucha desinformación, incluso de los mismos compatriotas, desde mi punto de vista, que dicen que, mire, vengan aquí, soliciten asilo y en 6 meses tienen derecho a trabajar. Entonces, claro, hay muchísimas solicitudes, pero también muchísimas denegaciones, pero por el mismo motivo, porque realmente no se solicita por personas que cumplen los requisitos para ser refugiados. Simplemente se ha visto la manera de estar, digamos, lo que regular en España, pero se está utilizando la figura del asilo político de una manera que no corresponde según la ley. Es cierto que hay muchísimas personas que vienen del país, por ejemplo, de Colombia, vienen perseguidas y vienen amenazadas y que realmente tendrían que solicitar este asilo. Pero hay unas tantas que también vienen de todos los países latinoamericanos pensando en un bienestar económico. O estoy bien en mi país de origen, pero quiero estar mucho mejor y la única vía de regularizarme, por decirlo así, en España es a través del asilo. Pero por esa razón hay muchas solicitudes y muchísimas denegaciones. No es porque España no quiera darlo, es porque no cumplen los requisitos. Es importante recordar, abogada, para quiénes o a quiénes se les concede un asilo político. ¿Cuáles son los requisitos para conceder un asilo político? ¿Cuáles son las consideraciones que tiene en este caso el Ministerio del Interior para conceder esa condición, esa protección? Vale, pues un solicitante de asilo es aquello que quiere que tengamos una condición de refugiado. ¿Y qué es las personas que tienen una condición de refugiado? Por ejemplo, aquellas personas que se desplazan de un país a otro por razones políticas, por razones de etnia, por razones de religión, ¿vale? Entonces eso hay que distinguirlo. Por ejemplo, las personas de Siria, ¿vale? Que son perseguidas también. Es complicado porque a veces la gente nos encaja y nos dice, mira, yo soy solicitante de asilo porque yo pienso que mi país de origen corría peligro porque me iban a robar. Vale, esto posiblemente sí, es verdad que corría un peligro en su país de origen, pero hay que ver si eso se podía solucionar del mismo país de origen. No todo el mundo es asilado, no todo el mundo es refugiado. Tiene que tener una serie de características para poder acogerse a ello. Luz, ¿pero no cree que también ese incremento se da porque se ha ampliado el espectro de los temas para conceder asilo político? Estamos hablando de las personas que por su orientación sexual, o también se ha incorporado el tema de la violencia de género en algunos casos. A veces vemos decisiones en estas líneas que animan también a presentar solicitudes por esta situación. Sí, claro que sí, Jorge, eso sí que es verdad. Se están amparando muchísimas personas, pero también es cierto, Jorge, y lastimosamente es así, todos sabemos y todo el que me está oyendo que se piden solicitudes sin tener un fundamento, ¿vale? Entonces no quiero que se tenga la idea de que no, España no da porque no quiere darla, no. Seamos también sinceros y digamos, ¿por qué motivo he pedido un asilo? ¿Realmente lo pido porque cumplo los requisitos o simplemente lo pido por tener un permiso de trabajo en España? Que eso es lo que cada día se está viendo también, Jorge. ¿Vale? Entonces tendríamos que pensarnos, analizarnos, tendría que haber aquí una reforma de la ley de extranjería donde se posibilite el derecho a trabajar de un inmigrante, donde, mira, pasaron 3 meses, no quiero ser turista, ya he dejado de ser turista, pero quiero trabajar, me quieren contratar. Pues bien, pues entonces que España y la Unión Europea vean esa mano de obra tan valiosa, que reformen esa ley y permitan que el extranjero no se quede irregular y que no lleve a que pida una solicitud de asilo, porque si no se quedaría irregular y desprotegido en España. Podríamos decir entonces, Luz, que muchas personas se ven en la obligación de solicitar el asilo político porque es el único recurso que tienen para resolver su situación administrativa. Así es, Jorge, y entonces eso le está fallando, no la política de asilo, sino la política migratoria y las leyes de extranjería. Es lo que yo veo día a día, que si una persona quiere venir a trabajar, pues entonces facilitémosle, demos esa posibilidad, esa mano de obra que se tienen en los países, por ejemplo, latinoamericanos, y que tanto mucha gente lo está valorando y quieren contratarlos, pero es un obstáculo para las empresas. Últimamente también se han abierto espacios justamente en la ley de extranjería, especialmente para resolver la demanda laboral que hay en España. Eso sí es verdad, Jorge. Sobre todo se pensó con el arraigo para la formación. Sí. Pero ahora bien, no está dando, para mi punto de vista, los beneficios que se querían. Porque, claro, tenemos una tarjeta, por ejemplo, por un año. Vamos a estudiar, por ejemplo, una formación profesional de informática. Pero posteriormente tengo que buscar quién me contrate en esa rama. Y si no tengo quién me contrate, volvemos a lo mismo. No podemos hacerlo. Entonces, claro, porque no solamente tener una formación, la termino y puedo trabajar, no. La empresa debe esperar de nuevo a que extranjería me conteste y me dé una autorización para residir y poder trabajar y que me den de alta. Entonces está también un poco mal enfocado, porque no todos estamos dispuestos a, mira, no, ya has terminado tu ciclo formativo, vamos a contratarte, pero tengo que decir al empleador, no, mira, tenemos que esperar que extranjería me dé permiso para trabajar. ¿Qué dice el empresario? Pues busco una persona que realmente tenga papeles, que ya sea español, o que tenga una residencia para poder darle de alta, y no tener que esperar a que extranjería nos autorice. Entonces también hay que verlo cómo está funcionando, que de mi punto de vista no está funcionando tan bien como se creía. Abogado, usted que atiende tantos y tantos casos y así pues lo viene haciendo desde hace muchos años, y como quiera que se está anunciando que las solicitudes de asilo político en España se están incrementando, ¿cuál sería entonces el llamado? Primero, para el gobierno. Segundo, para la propia población, porque se está viendo también que se está haciendo una interpretación diferente del asilo político, resolviendo situaciones administrativas, o el inmigrante que lo hace por situaciones económicas, que migra acá, pues pretender resolverlo rápidamente por la vía del asilo y argumenta cualquier situación en su país. Corre. Y si cabe una tercera, un tercer llamado, pues también en estos momentos queremos cerrar esta intervención, esta asesoría, Luz, con ese llamado que usted pueda hacer según su experiencia sobre este tema. Pues bien, Jorge, primeramente al gobierno que veamos la ley, cambiamos esa normativa, que miremos qué posibilidades tiene de que un extranjero pasado el periodo turístico quiera trabajar, se le facilite a la empresa poder contratarle y que no tenga que esperar 2 años o 3 o tener que buscar otra manera, otra alternativa para poder quedarse en España de manera regular. Los extranjeros no vienen aquí a robar el trabajo a nadie, quieren trabajar. Los necesitamos para poder que el país salga adelante. Segundo lugar, Jorge, un llamado a los oyentes, que es verdad que anteriormente se pedía asilo, muy rápido se tenía una solicitud, pero ahora todo ha cambiado. Cada día veo personas que día a día tratan de buscar una cita de asilo, incluso han pagado hasta 1.000 euros para poder tener una cita, pero eso no es tan fácil. Utilicemos el sistema de asilo como corresponde, le estamos dando la oportunidad a una persona que realmente lo necesita y que su expediente sea resuelto con facilidad. ¿Qué se podría hacer? Pues si queremos emigrar y si tenemos medios económicos, intentemos un visado de estudiante, intentemos una contratación desde el país de origen, busquemos otras alternativas porque sí que las hay, ¿vale? Es verdad que algunas pueden ser más o menos costosas, pero hay que mirar esas alternativas. Y por último, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, falta muchísimo trabajo, hay muchísima desinformación, ya sea, he visto muchísimas intrusismo en esta profesión, y que ustedes se dejan engañar, les dicen lo que ustedes quieren oír, no la realidad actual. Emigrar últimamente se está volviendo cada día más, más y más difícil. Veo cada día familias enteras que emigran porque el amigo me lo dijo, porque pensé que era más fácil, y a día de hoy no tienen nada. Antes tienen que estar mendigando un plato de comida o mendigando dónde quedarse, están viviendo hacinados en pisos porque pensaron que aquí era diferente. Viviendo incluso en las calles, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la persona emigra, acá no cuenta con el apoyo ni de consulado, ni de embajada, ni de nada. Si hay un lugar donde no apoyan, donde no auxilian, oigan bien, al ciudadano extranjero es justamente en los consulados y las embajadas de los propios países. Y ese se le pide apoyo a los países donde llegue la persona, pero luego en el propio país, en las instituciones del propio país, pues es donde le dan la espalda, no encuentran ningún tipo de apoyo. Así es, Jorge. Entonces, es verdad que asociaciones, fundaciones que se encargan de ayuda al refugiado, sí que lo pueden hacer, pero en casos muy específicos, no simplemente porque, tengo un documento que me dice protección internacional, voy a solicitar ayuda y me la van a dar. No, ellos tienen una serie de requisitos para poder ayudarles. Ven realmente quién tiene esa condición de refugiado para poder prestarles ese apoyo. Luz, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, no sin antes, por favor, compártanos, recuérdenos las redes sociales. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas. Y mi número de móvil, 658-969614. Como lo anotábamos, los consulados, las embajadas, no ayudan en absoluto a los ciudadanos cuando se acercan. Empezamos por el caso de Colombia. Si hay una persona que se ha quedado en la calle, que no se acerque al consulado, porque ahí le van a decir, vaya usted a la Cruz Roja, búsquese la vida como pueda, vaya a las instituciones aquí a ver si le ayuda. Increíble. Luz, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. A ti, Jorge. Buen día. Momento para una breve pausa y de vuelta a la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

rico. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos. Cristofo Barbería es tu mejor opción. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva a nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36 en Valencia, gastronomía colombiana, platos a la carta y además menú diario. Por estos días, decirles que el sitio perfecto para llevar a papá. Manuel Candela número 36, recuerden, María Mentira Parrillada. Vamos a entrar en materia entonces, tenemos partidos amistosos. Tenemos también el calendario de clasificación para la próxima Eurocopa. Hay mucho para compartir. Información del ciclismo. Está próximo a arrancar el Tour de Francia. Y por otra parte también decirle que se está corriendo la Vuelta a Colombia. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente vamos entonces con los partidos amistosos. Programación de partidos amistosos. En el día de ayer se conocieron las posibles nóminas del encuentro entre Colombia y Alemania, partido amistoso que se jugará en el estadio del Fútbol Club Schalke 04 a partir de las 8:45 de esta tarde. Y es que según las palabras del entrenador Lester Lorenzo, podría repetir la nómina que se usó contra Irak el viernes pasado, donde venció, sin ser muy vistoso el equipo, 1-0 al equipo iraquí. Posible alineación sería con Álvaro Montero en la portería, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Andrés Salazar en la defensa, y en el medio encontraremos nuevamente a Diego Baloyes, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré e indudablemente a Luis Díaz. Eso sí, indudablemente también tendrá muy en cuenta a Camilo Vargas, a Kevin Mir, David Machado, Juan David Mosquera, Jerry Mina, Gerson Mosquera, Kevin Castaño, Wilvan Barrios e indudablemente a una de las revelaciones del fútbol colombiano, al juvenil Yacer Asprilla, lo mismo que al compañero de equipo de Yacer en el Mundial Sub-20, Oscar Cortés. Se espera dar una excelente presentación ante la poderosa Alemania, que contará nada menos que con Ter Stegen en la portería, Keller, Thiau, Rüdiger y Hoffmann en la defensa, y en el medio campo podría estar con Kahn, Kimmich, Henrich, Wirtz, Musiala, y en la delantera el poderoso Havertz. Supuestamente Musiala estaría en el medio, pero tiene la capacidad de estar en la delantera al lado de Havertz. Esperamos ver un espectacular partido entre la selección Colombia y Alemania. Colombia que repite nómina ante Alemania. Cuando digo repite es porque ya utilizó esa nómina ante Irak en el partido de Valencia. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué le dice esta repetición de nómina? ¿Quiere decir que Néstor Lorenzo ya tiene su equipo titular, que está buscando su equipo titular con el cual va a jugar en la próxima Copa América? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A mí me parece que hay un error y es repetir titular tan pronto cuando hay 60 jugadores. Me parece que es tiempo todavía de revisar, de mirar, de analizar. Habría que darle oportunidad a otros jugadores. Además ha traído 24 jugadores. Me parece que, bueno, los dos interiores, el derecho y el izquierdo, a mí particularmente no me van, ni Carrascal, ni el otro chico que juega por la banda derecha. O sea, son jugadores muy jóvenes, sí, es cierto, pero yo creo que debiera empezar nuevamente con Mateus, como interior derecho, y por la izquierda, pues hombre, probar con Oscar Cortés, me parece a mí. y ya se la explica que se salió ante Irak y viene a hacer un gran mundial sub-20, que viene de jugar con el chico que hizo el gol, Casierra, también en ese mundial. Me parece que los juveniles necesitan continuidad. No sé, yo a Santos Borré no lo veo goleador. Puede tener alguna experiencia, puede tener, sí, el fútbol alemán. Claro, conoce el fútbol alemán, él sabe, porque juega en el Eintracht de Frankfurt, que qué argumentos tiene Alemania, seguramente que sí, pero ya por esa utilización como por experiencia, pero sobre todo el fútbol de interiores es necesario, porque usted no puede tener delanteros inutilizados. Y a Luis Díaz se lo utilizó muy poco. Claro está que él no está en forma, hay que decirlo. Él no está en forma. Viene de una lesión prolongada, casi 6 meses. Entonces hay que darle tiempo de recuperación, hay que darle partidos. Se necesita más tiempo y más preparación para él. Pero da la sensación que Santos Borré también ha tenido una temporada irregular. Sí, sí, es que no es... No es el del año pasado. No, no, ni riesgos. Cuando ganaron la Europa League, no, ni riesgos. Ese equipo, el Inter de Frankfurt, no, la Europa League, no, la Conference League. Ese equipo tiene un problema y es que el equipo de Colombia, ¿no?, con Santos Borré, es que no tiene referencia en punta. Santos Borré juega fuera del área casi siempre, viene desde adentro, viene a buscar balones y no tiene una referencia clara, tiran centros y no se sabe a quién. Santos Borré mide uno, ¿qué?, 1.75, 1.70, no tiene nivel ni la estatura y los alemanes son grandotes atrás. Ahora sí que van a subir, si ante Irak no cabecearon ni una vez, pues hoy va a ser menos. Y los interiores que puso en el partido anterior no le dieron la medida al equipo, ni Carrascal ni Sinisterra. Me parece que les falta más atrevimiento, les falta más encarar. Además, hay que jugar por interiores necesariamente. Mira, el fútbol de hoy, Jorge, es combinar todo, corta y larga, combinar por dentro y por fuera, es buscar las mejores atribuciones propias frente al adversario, no tanto pensar en el adversario. Ante Irak pensaron que tirando centros iban a ganar. No, se equivocaron. Vinimos a hacer el gol, mire, con un centro pero a ras de piso, y un mal rechace, un mal control del defensa, porque fue más que un control mal al no querer rematar de primera o rechazar de primera, sino que quiso parar y se le fue el balón. Y aprovecha el gran oportunismo de Carrascal, de Casierra, que fue el autor. Pero yo la verdad es que si miro lo de Colombia, es que fue tan pobre su producción de volantes, que lo único que recuerdo fueron las 3 o 4 jugadas al comienzo de Juan Guillermo Cuadrado, cuando se fue el volante 10 de Irak. O sea, no sé hoy qué va a pasar. Para mí es un partido más serio, sin ser totalmente serio, porque Alemania también está en un proceso de reestructuración y de mirar, viene de perder 1-0 ante Polonia, que no es gran cosa tampoco. Pero yo creo que tenemos que hacer un inventario hoy. ¿Qué sirve y qué no sirve? Ya hoy, definitivamente, después de 2 partidos, si esos 2 interiores no dan, es que no van a dar. No van a dar, porque ellos están inhibidos ahora de resultados, pase lo que pase. Lo que tienen que mostrar es su juego. ¿A qué juegan? ¿Qué es lo que usted me puede ofrecer? Debe decir el técnico. Dígame, a ver, para yo tenerlo en cuenta. Pero los 2 jugadores puede que en sus clubes sean muy buenos, pero en la selección, pues hombre, poco han aportado. Yo espero, la verdad, que aparezcan otra vez los juveniles, esos juveniles que le dieron en el segundo tiempo aire a Colombia. Y eso es lo que quiero ver. Voy a ver el partido con toda la tranquilidad del caso. Incluso no he hecho ni el análisis en el canal de YouTube hasta no ver el partido de hoy, porque tengo que hacer análisis también de España, que jugó la final de la Copa de las Naciones. Es un embelego, y aquí le están haciendo fiestas y no sé cuántas cosas más, que me parece que es una nimiedad. Eso no. Y lo de Colombia son partidos amistosos, son ensayos, son experimentos. Pero está muy bien, o sea, de todas formas, los partidos amistosos, Giovanni, tienen eso, ¿no?, que son un poco trampa. Los técnicos se guardan mucho, se permiten ensayar, y de pronto, de cara al espectador, en ese sentido sí que hay veces se queda bien, no es lo que espera, ¿no? Pero lo que pasa es que los resultados no se pueden hablar. Verdad que ante una Alemania, es lógicamente, o eso esperamos, vamos a ver una Colombia mucho más seria. Y yo le digo una cosa, los partidos amistosos no se pueden evaluar por el resultado. Pero infortunadamente, el aficionado raso, el aficionado común, el que va a un estadio, siempre está pendiente del resultado, y más Colombia. Colombia viene de fracasos últimamente, y no asistir a un mundial cuando todo el mundo pensaba que se podía ir al mundial. Y ese fracaso permanente de los últimos 8 años lo está llevando a Colombia, repito, a que la gente viva del resultado. Porque sí, fuimos a 3 mundiales seguidos, pero después no ha habido claridad, no se ha ganado la Copa América, no se ha hecho mayor cosa a nivel de juveniles. Entonces, la gente está buscando resultados, resultados. Y no miran que ahora, en esta etapa, lo que vale es el rendimiento. Si juega bien, yo quedo más feliz con que Colombia juegue bien, me muestre un equipo serio, bien estructurado, así pierda. Y no, que gane como ante Irak, 1-0 jugando mal. Yo la verdad es que ese es mi análisis. Yo como analista del fútbol lo veo así. Porque es de cara al futuro que estamos mirando, de cara a la Copa América, a las eliminatorias. Para mí lo más importante, incluso por encima de la Copa América, las eliminatorias al Mundial. No sé por qué dan tanta importancia a la Copa América. Ahora vale el Mundial que comienza en septiembre. En septiembre comienzan las eliminatorias más largas del mundo, que se demoran 2 años, porque juegan cada mes un partido, que entre otras cosas es una barbaridad, es un exabrupto, cuando debieran jugar en un mes 4 o 5 partidos, parar 2 o 3 meses, otros 4 o 5 partidos, y así sucesivamente seguiría más rápido la eliminatoria, porque la eliminatoria de Sudamérica es todos contra todos. Se dejó aquel bloque de grupos que se hacía antes, de 3 grupos, y se hace todo contra todos desde hace 20 años. Y eso se volvió lo más eterno, lo más largo del campeonato mundial de fútbol, porque juegan el mundial desde 3 años antes. Yo espero que entendamos que hoy es muy importante mirar ese rendimiento del individual y colectivo del equipo. No miremos el resultado. El resultado puede que sea catastrófico, puede ser que lo goleen. Pero para mí vale más si el rendimiento me deja a mí satisfecho y me deja de cara al futuro una lección. Ahora, si lo golean y juega mal, bueno, ahí sí es el acabose total. Así que esperemos, mi estimado Jorge, a ver qué pasa hoy. Es más importante la funcionalidad, el rendimiento que se logre en ese sentido, que el propio resultado. Giovanni García, muchas gracias y que tenga un feliz día. Un placer, Jorge. Feliz día para todos y que sigan disfrutando del calorcito que ya llegó. Sí, sí, sí. Llega el verano, oficialmente. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río. Nos tiene información acerca de la Eurocopa. En el día de ayer se conocieron las fechas y los horarios de lo que será la gran final del fútbol profesional colombiano. Y es que los compromisos se llevarán a cabo el miércoles. Bueno, hemos tenido una falla en el fluido eléctrico. A ver si logramos recuperar aquí la... Si logramos recuperar... un ordenador. Bueno, a ver si Adolfo Jiménez del Río nos comparte la información. Hemos perdido la comunicación. A ver, Adolfo nos iba a hablar acerca de la final del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. Millonarios y Atlético Nacional. Y también tenemos la clasificación para la Eurocopa. Antes encuentros vimos en el día de ayer en la clasificación para la Eurocopa 2024, con victorias como la de Francia en un duro encuentro, nada menos que ante Grecia 1-0. Israel hizo sus deberes y venció a Andorra 2-1. Inglaterra goleó y misericordiamente a Macedonia del Norte 7-0. Turquía venció a Gales 2-0. Suiza empató con Rumanía 2-2. Ucrania venció a Malta 1-0. Finlandia goleó a San Marino 6-0. Y para hoy tenemos siguientes encuentros. Islandia se enfrenta a Portugal 8:45 de la tarde. A la misma hora lo hará Noruega contra Chipre, Bulgaria contra Serbia, Moldavia contra Polonia, Escocia contra Georgia, Austria contra Suecia, Estonia contra Bélgica, Islas Feroe contra Albania y Liechtenstein contra Eslovaquia. 8:45 de la tarde.